del rumor popular al personaje universal. La copla anónima, transmitida durante años por tradición oral, fue el punto de partida de un fenómeno cultural de enorme alcance. A finales del siglo XIX, el escritor José Feliú y Codina transformó aquella canción en un drama teatral, estrenado en 1892. Poco después, el compositor Tomás Bretón llevó la historia al ámbito musical, convirtiéndola en una ópera de gran éxito que consolidó definitivamente al personaje. Desde entonces, la Dolores ficticia, romántica, apasionada y trágica, fue sustituyendo en gran medida a la mujer real. Obras musicales, zarzuelas, parodias teatrales y composiciones sinfónicas difundieron su historia por España y por distintos países de Europa y América, reforzando su vínculo con Calatayud y con Aragón. El mito continuó creciendo y adaptándose a nuevos lenguajes artísticos, manteniéndose vivo a lo largo de generaciones. En la imagen puede ver una recreación ilustrada basada en el cuadro La Dolores, de autor desconocido, conservado en el Mesón de La Dolores, en Calatayud.